Dr. Andres Arias Bar Rehabilitador Oral en Nivabar de Sodi Sonrisa de Senodi Sonrisa SB Sicamenti el Proceso de Maturaro la Parincha General de Varios Procedimientos de Odontologue Cosmética como la Desciende Composite Los Implants Dentals El Blanquimiento Dental y Los Carillas Dentals. Cuando Southeast realiza un tratamiento dental cosmético, hay que tener en cuenta que este proceso implica una reconstrucción de toda la boca por razones estéticas y funcionales. Un tratamiento de transformación de la sonrisa tiene en cuenta varias raíces de la cara, como el tono de la piel, el color del pelo, el color de los dientes, la longitud y la anchura de los dientes y la visualización exacta de los dientes. Southeast trata de un tratamiento personalizado, por lo que es necesario asegurarse de que el tratamiento Southeast adquiere de un cirujano dental profesional formado en procedimientos de odontología cosmética. El cambio de imagen de la sonrisa es un arte en el que lo destacan los profesionales es un hecho que no todos los dentistas tienen la capacidad de proporcionar a los pacientes un tratamiento de calidad y profesional. Este es el único parámetro que hace que la selección de un cirujano dental sea importante desde el factor precio. Un error común que la mayoría de la gente hace mientras busca un dentista que pueda realizar un tratamiento dental cosmético de calidad es que consideran que su dentista normal dice fácilmente su sonrisa. No todos los médicos destacan en el diseño de sonrisas, ya que necesitan tener una especialización en odontología estética para ofrecer a sus pacientes un cambio de imagen completo de la sonrisa. Opciones consideradas para el tratamiento de diseño de la sonrisa hay un montón de opciones que son consideradas por los dentistas para proporcionar a sus pacientes. Rayos X digitales. La odontología digital Southeast ha convertido en gran medida popular en la industria médica y cosmética dental debido a su alta eficiencia y resultados maravillosos. La radiografía digital ha sustituido por completo el método tradicional de radiografía dental que en un momento dado era un dolor tanto para los dentistas como para los pacientes para pasar por todo el proceso. A través de la radiografía digital, la imagen aparece inmediatamente en la pantalla del ordenador en cuestión de pocos segundos. La función de zoom de alta resolución permite al experto en odontología tener una visión más cercana de la zona capturada, por lo que la evaluación es más fácil y precisa y también el paciente puede ser educado acerca de su condición oral. Como contienen casi un 90% menos de radiación en comparación con los rayos X tradicionales, es menos perjudicial. Los dientes más blancos pueden hacer maravillas por su sonrisa y apariencia, por lo que no es de extrañar que el blanquimiento dental sea una de las opciones de odontología estética más populares.